Evasión descubre el camí de l'últim Qatar, un itinerario que conecta Cataluña con Francia a través del Pirineo. Esta increíble ruta transcurre por tres parques naturales y ofrece la posibilidad de conocer la historia cátara a través de sus pueblos. Nuestra propuesta de hoy recorre la mitad del camino desde España, llegando hasta la frontera. Si os gusta la montaña y sois amantes de la cultura, aventuraos a conocer la provincia de Lleida a través de este magnífico recorrido. El Camí de l'Últim Qatar tiene un recorrido total de 192 kilómetros que va desde dos puntos, desde Bagà hasta la parte francesa que sería Tarascón. Entonces pasa por tres comarcas catalanas que sería el Berguedà, Alt Urgell y Pallars Sobirà y acaba en l'Arieja, que es la parte francesa. Como lugares más señalados por donde transita, pues diríamos que uno de los inicios es Bagà, pasa por Gósol, llega hasta la Seu d'Urgell, te encuentras con Sant Joan de l'Erm, Llavorsí, luego ya pasas toda la zona de la Vall de Ferrera, hasta el Pla de Boet, ahí empieza la alta montaña, que sería ya más, una etapa mucho más dura de cruzar el Pirineo, hasta llegar a la Arieja y finalmente llegar hasta la ciudad de Tarascón, donde desde ahí se puede unir la ruta con la del Camí dels Bons Homes hasta la localidad de Montsegur, que es donde está la meca del catarismo con uno de sus castillos más referentes. La ruta está dividida en un total de 10 etapas, de media salen unos 19-20 kilómetros por cada etapa. Esto es un poco la constitución de cada uno. Hay gente que es capaz de hacer dos etapas de seguidas, pero para cualquier persona que tenga una constitución normal, pero que esté habituado a caminar ya por la montaña y ya tenga una cierta experiencia, la puede hacer perfectamente en 10 etapas. Saliendo del pueblo de Bagà, pasamos por Gósol y nos vemos rodeados de un entorno natural privilegiado, con vistas al conocido Pedraforca. Siguiendo el camino, nos encontramos con Tuixén, donde podemos visitar el Museo de las Tramantinaires, mujeres que antiguamente se dedicaban a recolectar y comercializar hierbas medicinales. Llegamos a la Seu d'Urgell, capital de comarca, y aprovechamos para visitar el casco antiguo y su catedral, la única íntegramente románica de Cataluña. Continuamos la ruta hasta Castellbò, pueblo de una gran importancia histórica y que cada año celebra el Festival Qatar del Pirineo Catalán. Con esta visita podremos llegar a conocer más de cerca quién eran los cátaros. Los cátaros era una ideología que nació, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, que huía del materialismo de la Iglesia en aquella época. Tenemos que pensar que la Iglesia en aquella época tenía las cruzadas, la Inquisición, era materialista, y los cátaros no querían nada de esto. Entonces lo que hicieron fue alejarse de la doctrina de la Iglesia y crear un poco su propia manera de vivir lo que era el cristianismo. La Iglesia, esto les molestó, los declararon herejes y los persiguieron. Dirección Sant Joan de l'Erm Vell se encuentra el refugio de la Basseta, un lugar donde dormir en medio de la naturaleza, con un entorno adaptado para las personas con movilidad reducida. El itinerario sigue hasta llegar a los pueblos de Llavorsí y Tírvia. Sube hasta Araós y Alins, donde podemos visitar la ermita de Sant Francesc y el ecomuseo del hierro Casa Sintet, que explica el origen y la historia de este valle. Pues recorriendo estos tres espacios protegidos, nos podemos llevar una muestra de la fauna y flora pirenaica, porque atravesamos pues, zonas del Pirineo axial, zonas más de prepirineo, pues, estamos hablando pues, de los grandes ungulados o grandes mamíferos, hasta grandes carnívoros como pues, el oso pardo, que se encuentra pues, en la zona más axial del Pirineo catalán y luego también en el Ariège. Pero también la combinamos con fauna doméstica, porque son zonas de pasto en el que podemos toparnos con rebaños de ovejas, de vacas y caballos. Y luego todo combinado pues, con una flora muy diversa, desde zonas más de media montaña hasta los prados alpinos, donde se encuentran pues, especies muy destacables. Nos acercamos al final de nuestra ruta, pero antes dejamos atrás Àreu y pasando por el Pla de la Selva, subimos el mirador de la Vall Ferrera, donde se contempla la Pica d'Estats, la montaña más alta de Cataluña. Finalmente, llegamos hasta el Pla de Buet, a unos 1.900 metros de altura, donde concluimos nuestra ruta con un paisaje de montaña realmente espectacular. Pues la conexión del Pla de Buet con Francia es el punto de paso natural y más sencillo de la zona. Y culturalmente ha sido un espacio pues, muy relevante porque era la vía comercial, la vía de paso de personas, donde se intercambiaban productos de una y otra banda pues, del Pirineo. Sobre todo los vecinos de la Vall Ferrera Hierro, que era el producto principal, y luego los vecinos de l'Ariège, que es la zona francesa, producto local, como puede ser el queso, como puede ser las mermeladas, como puede ser la carne, o diferentes productos que hacían este intercambio pues, básico y duradero. Si después de este magnífico itinerario sentís la necesidad de reponer fuerzas, podéis degustar, entre otras ofertas gastronómicas de la ruta, auténtica comida cátara en el restaurante New Now de Bagà, con productos frescos y de proximidad. Ya tenéis otra buena excusa para volver una vez más a caminar, pero sobre todo a disfrutar de todo lo que nos ofrece esta tierra.